Buenos días, Pamfilo, ya sé cómo estás, San Jacinto, da mi mano en señal de bienvenida. Buenos días, Pamfilo, ya sé cómo estás, San Jacinto, da mi mano en señal de bienvenida. Porque yo quiero saludar al diputado con alegría. Quiero ver gozar el hombre La María. Ay, quiero ver gozar el hombre La María. Ahora que viene la fiesta del patrón, nos vamos pando y lesbiana que le da bonito trato. Ahora que viene la fiesta del patrón, nos vamos pando y lesbiana que le da bonito trato. Cogemos un acordeón, que el dicho pagará los gastos. Y para recordación, Marro sacaron retrato. Sé que ya ofreció 20 toros guapos. Sé que ya ofreció 20 toros guapos. Ah. Oyéndose Leo de la Cruz Rodríguez. Parte me saluda por allá cuando llegue a Candelaria a la señora Orbelina. De mi parte me saluda por allá cuando llegue a Candelaria a la señora Orbelina. Y sus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo marcha su familia? Y sus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo marcha su familia? Sope que se fueron ya, Pamfilo pa' Barranquilla. Sope que se fueron ya, Pamfilo pa' Barranquilla.